¿Dónde está ese aplauso que no se escucha? ¿Dónde está ese grito? ¿Tienen ganas de ver a los guachiturros? ¿Tienen ganas, sí o no? ¡Guachiturros! Hamster Record, Aqua Management, Ser TV, Teatro Colonial, te presentan a los número uno, Memo, DJ, Guachiturros. Nosotros encontramos la fórmula para hacer dinero. Hunter Record, pa. You know. ¡Guachiturro! ¡Leito! ¡Let's go, let's go! ¡Leito! ¡Let's go, let's go! ¡Taca! ¡Raca, taca! ¡Toma, toma! ¡Taca! ¡Raca, taca! ¡Toma, toma! ¡Raya! ¡Let's go, let's go! ¡Raya! Yes, no, yes, no. Mari, tírate un paso. Mari, tírate un paso. Gonza, Gonza. Y el grito de los turros. Y acá estamos con DJ Memo. ¿Cómo dice? Los guachiturros. Que esta noche lo cumplieron, levante los brazos. Los guachiturros tiré un paso. Que esta noche lo cumplieron, levante los brazos. Los guachiturros tiré un paso. Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso, y esta noche lo cumplieron, levante los brazos, los guachiturros tiré el paso, y esta noche lo cumplieron, levante los brazos, los guachiturros tiré el paso, ¿cómo dice? Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso, ¿cómo dice, chicos? Y este movimiento pa' que mueva los quete. Muévelo, muévelo, mueve, mueve, cachete. Tiene la cola grande y está pa' comerte. Muévelo, muévelo, mueve, mueve, cachete. Y este movimiento pa' que mueva los quete. Muévelo, muévelo, mueve, mueve, cachete. Tiene la cola grande y está pa' comerte. Muévelo, muévelo, mueve, mueve, cachete. Muévelo, hasta abajo, muévelo. Hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Muévelo, hasta abajo, muévelo. Hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Y esta noche lo cumplieron, levante los brazos, los guachiturros tiré el paso. Y esta noche lo cumplieron, levante los brazos, los guachiturros tiré el paso. Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. ¡Y amigo de las turras! Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. ¿Qué somos? Un guachiturro más, de noche salimos para el baile. Mujeres discoteca, bailoteo, guachiturro más. Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido, guachiturro más. De noche salimos para el baile. Mujeres discoteca, bailoteo, guachiturro más. Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate. Tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, que confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. ¿Quién quiere látigo? Y esa quiere látigo. Y esa quiere látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Y acá estámoslo. Guachiturro. Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Dice Memo, dice Memo, dice Memo, que somos los guachiturros. Y el grito de las turras, Teatro Colonial. Dale, dice Memo, ¿cómo dice?